o los comentáis lo que tengáis, porque nos viene bien todas las aportaciones de las instituciones, porque en diciembre se nos renueva la sí, el espacio, ¿no? El espacio. Entonces, si podéis hacer algo para decir que, sí, ¿no? Que este la, espacio la se puede utilizar sí, sí, para muchas cosas, que vitaliza, sí, a mí me ya, flipa este pues espacio. Sí, entonces, como sí, institución sí, podéis aportar algo, pues estaremos agradecidos. Sí. Están recogiendo un poco aportaciones. Sí, por el hermano del espacio nos viene muy bien porque queremos que se renueve. Ya. No está completamente garantizado y creemos que aporta mucho valor al barrio. Pero claro, yo te lo puedo decir en persona, pero si tenemos, si podemos usar todo el poder mediático que podamos usar, nos viene muy bien. Vale, o sea, hay que aprovechar para estar presente, para decir aquí se hacen muchas cosas, este espacio sí, es realmente útil para todo el entorno. Sí. Qué guay. Sí. ¿Y cuál es tu opinión de pues mira, esta intervención? Vamos a hablar de las cosas buenas primero. Vale, puedes empezar por las malas si quieres. Bueno, pero prefiero empezar por las buenas, me gustan las cosas buenas. Me gustó mucho el uso del espacio para empezar, me pareció muy guay, el tema de una experiencia, la idea de una experiencia envolvente me parece muy interesante. Y la idea de una exploración, de hacer cosas extrañas y que parecen caóticas y al azar, aunque en realidad todo estaba ensayado, ¿no? Porque lo vi ayer ensayar, sí, pero esa apariencia de caos, esa apariencia de cosas que no se suceden de una a la otra de una manera lógica, esa no depuración como estética, me parece interesante a dos niveles. Primero, en cuanto a que invita a jugar a la gente después en su día a día, ¿no? Y a lo mejor buscar, entrenar a buscar la belleza en cosas aleatorias en el día a día, eso me parece interesante. Y segundo, me parece que resuena mucho con la propia plaza, ¿no? Con este, claro, con este espacio. Me parece que encaja mucho, porque este espacio no es un espacio depurado y fijo. Uh-huh. Es un espacio que siempre va a tener cierto componente de, tal vez no precariedad, pero sí improvisación, sí espontaneidad. Eso es. E imperfección en ese sentido. Es como muy genuino, ¿no? Al final sí, todo lo que crece aquí. Sí, es humano, ¿no? Uh-huh. Es humano en el componente de que son espacios diseñados para que lo usen los seres humanos de verdad, no como cierto es mobiliario urbano y tal, y en el sentido de que todo está hecho con las manos de los vecinos y que, bueno, lo estamos haciendo según vamos pillando, con lo que cogemos, con material reciclado, y tampoco nos importa que parezca algo finalizado que tú vas a vender en el mercado, ¿no? Claro, claro. Y eso es una estética en sí mismo, y me parece que en ese sentido este espectáculo, pues sí, se alinea mucho con la propia plaza, ¿no? Entonces, esas son las cosas buenas que yo he conseguido ver y conectar con ellas. No he conseguido ver y conectar con otras cosas y pasé parte del tiempo intentando descifrar qué es lo que me está intentando transmitir esto, ya, que yo no estoy viendo. Uh-huh. Eso fue la parte que a mí personalmente me pareció más frustrante. Ya. Pero tal vez eso sea una cuestión de mis expectativas y mi experiencia previa con el arte. ¿Me explico? Sí. Me parece que como juego exploratorio para los artistas es chulo. Claro. Como audiencia, a mí me costó más conectar. Y fue después de hablar con dos o tres personas en plan, por favor dime qué acabo de ver. Ya. Y que la gente también estuviera como intentando darme una explicación y tal, que dije, bueno, voy a cocinar esto en mi cabeza, ¿no? Y ahora en retrospectiva puedo decir, bueno, pues mira, pues ni tan mal, ¿sabes? Claro, es que una explicación de esto a lo mejor es un poco compleja porque pasan muchas cosas en un corto espacio de tiempo y de lugar, ¿no? Y también generamos más que explicaciones, texturas, ambientes. Entonces ya, un ambiente es muy complejo de definir o de explicar o de entender, es sí, una okay, cosa un poco más fluida. Pero bueno. Ok, bueno, no era tanto, que conste, no era tanto en una búsqueda de entenderlo, sino en una búsqueda de disfrutarlo, ¿no? Claro, claro, eso es, sí, a ¿no? veces en plan, a veces pienso, si pudiera saber en qué me tengo que fijar para disfrutar más esto, ya, estaría teniendo una mejor experiencia durante, pero, claro, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? Me parece más interesante esto después de haberlo vivido, claro, a lo mejor que durante el momento de vivirlo. Después, sí, sí, pero eso sí es interesante, va a hacer una explicación para posteriori. Tal vez. Bueno, esta es mi reflexión.